belleza en un cadáver que se seca poco a poco. Poco a poco, poco a poco, que se seca poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Cuánta compañía en un mundo de larvas que envejecen conmigo. Ellas me acarician el alma y no me abandonan. Dulce muerte, que me das la esperanza de ser eterno en la descomposición, convertido en simple materia, transformado en una nueva vida. ¡Por fin soy libre! ¡Por fin soy libre! ¡Por fin soy libre! Ahora me dejo llevar a mi destino final. A la ilusión. Ilusión de trascender a lo infinito. Cuánta belleza en un cadáver que se seca poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuánta compañía en un mundo de larvas que envejecen conmigo. Ellas me acarician el alma. Ellas me acarician el alma. Ellas me acarician el alma. Y no me abandonan. Y no me cuestionan. No me cuestionan. No me cuestionan. No me cuestionan. Dulce muerte, que me das la esperanza de ser eterno en la descomposición. Simple materia, transformado en una nueva vida. Por fin soy libre, libre, libre. Ahora me dejo llevar a mi destino final, en la ilusión de trascender a lo infinito.